Bienvenidos y bienvenidos a Franca en Franca Decadencia. Hola, tubérculos y seres invertebrados en general y poco inteligentes en particular. Bienvenidos a una nueva edición de En Franca Decadencia, ese programa que ya no es lo que era. Estamos a un horario distinto. Hoy por primera vez no hemos venido a la hora de la siesta, ¿verdad, Cristian puta mierda? No, hoy hemos venido un poquito más tarde. Y además has llegado puntual. Son dos cosas que me desconciertan. Es que hoy no... Bueno, no te lo vas a creer, pero hoy no he tenido ningún accidente doméstico. ¿No has tenido accidentes domésticos? No, no. Qué vida más triste. Ya. Habrá que hacer los programas más hasta ahora, si pudiéramos. Bien, pues muchas gracias por venir y por haber sido puntual. No te lo descontaré del sueldo, no como las otras veces, que ya sabes que lo he tenido que hacer contra mi voluntad, pero es que tenemos que disciplinarte de alguna manera, Cristian. Bueno, disciplíname a brazos. Entiéndelo, esa no es la manera en la que a Pablo Decadente le gusta disciplinar a las personas. Refuerzo positivo. Y dices, has llegado tarde. Ay, pero qué cosita. Eso es de hippies y de coaches y de abrazos, traidores y... como esos. Bueno. Y empecemos. Hoy ha venido. ¿Quién ha venido, Cristian, que tiene su propia sintonía, que ya deberías saber? Ah, pues no lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. Pues piensa un poco. Pon esa cabeza, que además de para llevar coletitas, seguro que tiene alguna otra función. ¿Te puedo llamar coletitas a partir de ahora? Por favor. Es que pues no, cariñoso, es diminutivo, es bien. Me parece, o sea, una mierda tan grande que no sé qué responderte. Vale, venga, voy a poner la cortinilla, pero no lo hago órale, por ti, lo hago por dale, ella. Venga. Milagros. Milagros in the house. Esto... Milagros in the house. House. Bienvenida, Milagros. Bien hallados. Gracias por venir, una tarde más. Pues nada, me encanta. ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿De lo tuyo estás bien también? De lo mío sí. Tengo tantas cosas que adivina. ¿Qué planes traes para hoy? Pues pasármelo bien. ¿Y portarte bien o portarte mal? Me gusta portarme mal, pero es que lo hago sin querer. Bueno, muy bien. Pues ya estamos todos. Falta Lady Di, pero no vamos a esperar por ella. Pobrecilla. Pobrecilla, sí. Por eso digo que ya esperar no tiene sentido, porque no. No la veo yo, no la veo. Es que no eres realista, no pareces decadente. Eso me ha dolido, Milagros. Uy, uy. Eso no me ha gustado nada lo que me has dicho. Cristian, bórrale el micrófono. Que no hable ya, ¿eh? Voy, la censura. Por favor. Bueno, ¿tenemos algún anuncio especial hoy que hacer así para entrar en el programa o alguna cosa? Programa número 42. 42, fíjate. 42 programas ya, vamos directos a... Al 43. Al 43. Y nada, hoy volvemos a un tema que te apasiona, que son los videojuegos. Los videojuegos, la tecnología. No solo en general me apasiona, sino que soy un profundo conocedor. Sí, niños, niños, futuro, futuro. Y nada. No sé qué has dicho, no he entendido ese chiste. Vamos, ¿es un chiste a... de gente de jugones o algo? Sí, es algo así, sí, vale, exactamente. Vale. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de música moderna, de videojuego moderno, para ir entrando en rollo. No me asustes, no me asustes. No, ya te voy poniendo. Algo te va a gustar. ¿A quién tenemos hoy, Pablo? No sé, ¿esto qué es? No sé lo que es esto. Son trompetas digitales. ¿Qué vas a saber? Bueno. Bueno, tenemos una persona humana, con patitas y con ojos y cosas. Pero como sabemos aquí, nosotros no presentamos a la gente ni promocionamos, solo faltaría. Entonces, por favor, díganos usted quién demonios es y por qué debería importarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Mercedes y soy ilustradora y concept artist de videojuegos y creo que es el motivo por el que me habéis traído hoy. Efectivamente, has acertado en todo, hasta el nombre te lo sabes. Qué bien preparadas vienen nuestras invitadas últimamente, Cristian. Sí, estamos sí, impresionados. Sí. No me hagas tantas preguntas que yo me distraigo y estaba aquí a mis cosas escuchando. Esto era la banda, es la banda sonora del Zelda de Super Nintendo. Ah, qué bien. Bien, adelante, Mercedes, cuéntanos un poco trayectoria y qué, a qué te dedicas y un poco para contextualizar y que nuestra audiencia, las, tú sabes que a nosotros nos oyen las masas. Las madres y las madres y la masa madre también nos oye. Y la harina de fuerza nos oye. La maicena nos oye. Venga, arranca. Vamos, venga. Cuéntanos. Pero todo entero. Hombre, sí, pero es con un poquito. O sea, quiero decir, no a tiempo real. No necesitamos estar 36 años aquí. Pero sí un poco de dónde sales y cómo has empezado a dedicarte a esto. Bueno, a ver, pues... a mí desde pequeña me gustaban mucho dos cosas. Que es en lo que invertía la mayor parte del tiempo. Ah, ¿cuáles? Sorpréndenos. Dibujar y jugar a videojuegos. Y mira tú, cosas de la vida, me acabé dedicando un poco a esas dos cosas a la vez, ¿no? Ajá. A hacer concept art de videojuegos. Si hubieras dicho el caballo y las apuestas, me hubiera quedado... me hubiera caído de la silla. Me hubiera gustado también. Pero un niño no tiene tiempo para todo. No, es no así, me daba. Es así. Había que estudiar también. Los niños duermen demasiadas horas. Y bueno, pues estudié Bellas Artes. Porque también es verdad que yo estudié hace muchos años, uh-huh, aunque no lo parezca. ¿En qué año es hace muchos años? ¿En qué año estudiaste Bellas Artes? Pues estudié Bellas Artes entre el 94 y el 99, sí, hace ya mucho. ¿Entre el 94 y el 99? O sea, te lo tomaste con calma. Bueno, 94 y 99 no es tanto, son cinco años. Es que antes ah, duraba es lo que eran las carreras, carrera. Claro, es verdad. Sí, sí, era sí. Una licenciatura y o sea, duraba que te lo sacaste años. A curso por año. Sí. Qué asco. Joder, pues casi como yo. Bueno, que era Bellas Artes, por eso. ¿Eh? No, y quiero decir que casi como yo en vez de un curso por año era un curso cada dos años. Está casi, o sea... Bien, continúa, que lo tuyo sí. Nos interesa, lo de Cristian no. Y bueno, pues lo que te quiero decir es que en aquella época no había unos estudios especializados, ¿no? Yo estudié Bellas Artes porque me gustaba dibujar, me gustaba la pintura y un poco el arte en general. Y cuando acabé, pues creo que tuve mucha suerte... porque tuve la oportunidad de entrar a trabajar en estudios de videojuegos, ¿no? Ah, sí, ya en el 99, que habría poquitos, ¿no? ¿En aquí o no? Sí, en el 2000 en concreto. 2000. Pues en el año... No, pero sí, aquí en España hemos tenido la suerte de haber tenido siempre industria del videojuego, incluso desde los años 80. Ya me has chafado una pregunta que tenía yo para luego. Luego te lo repito. Sí, entonces... ¿En qué empresa entraste? Yo entré en Revelac Studios. Ajá. No sé si tú, Cristian, te acordarás de un juego que se llamaba Blade. ¿De Blade, el del videojuego de la película? No. No. No, no tenía nada que ver. Uh-huh. De hecho, en Estados Unidos, yo creo que, no sé si por la película o por qué, lo llamaron Severance. Ajá. Uh-huh. Le cambiaron el nombre. Era un juego de rol de estos típico de mazmorra. Sí. En el que podías llevar a un bárbaro, una amazona... Un enano, este tipo de cosas. Uh-huh. ¿De primera persona, de tercera, de...? De usted, les trataban a todos de usted. De usted, sí, vista siempre. Isométrica, estilo Baldur's Gate. No, era un 3D ya, era ya un juego para Xbox. Ah, sí. Vale. Ah, vale, perfecto. Sí, que bueno, ahora ya a día de hoy se ve bastante antiguo. ¿Y ahí qué hacías? Pues yo entré ahí un poco a hacer de todo, porque en aquel momento me da la sensación de que la industria no estaba tan especializada en España, o quizá en el mundo, fuera, no sé cómo funcionaba entonces... Pero entonces nos llamaban grafistas. Ajá. Y entonces el grafista era una persona que hacía un poquito de todo. O sea, lo mismo te hacía un poco de diseño de interfaz, que te texturizaba modelos 3D, que te hacía concept, ¿no? ¿El modelo de interfaz? Todo. O sea, ¿eso qué es? Hacer los menús, por ejemplo. O sea, cuando pone You Lose, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sí. Sale premio. Los corazoncitos de los la vida. Los corazoncitos de la vida y esas cosas. Vale. ¿No? Es el mecanismo por el cual el jugador entiende lo que tiene que hacer. Ajá. Para que el juego avance, ¿no? Bien. Eso es un poco. Pues hacía un poco de todo, incluido concept, ¿no? Y al final ¿Y ya... ¿Y concept qué es? Pues mira, el concept art... Para entenderlo. Y aunque ya habéis tenido gente aquí que se dedica a esto, Sí, pero nosotros preguntamos lo mismo, pero nosotros hicimos un guión hace 42 programas y que cambiamos el nombre. Aquí arriba, donde pone tu nombre, pues eso es lo que cambiamos. El resto de la entrevista es todo lo mismo. Bueno, yo os lo repito otra vez por si os lo han explicado mal. Si no lo vamos a aprender nunca. Yo os lo cuento mejor. No, pues el concept art consiste en hacer como todo el desarrollo visual de un proyecto. En realidad puede ser un videojuego o puede ser una película de animación o una película de acción real o puede ser publicidad o cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. En este caso, para un videojuego, pues tú tienes un primer guión o un primer documento de diseño donde se cuenta qué género de juego es, qué jugabilidad va a tener, la historia, personajes, escenarios, etcétera. Y todo eso luego hay que diseñarlo, ¿vale? Entonces hay que diseñarlo en dibujos. Y eso es un poco lo que hacemos nosotros. O sea, ¿no? Que tú harías el guerrero, la guerrera, el enano, los fondos del bosque, bueno, la mazmorra. Bueno, cuando entré en esa empresa en concreto, pues yo era junior, ¿no? Era una jovencita que entraba allí. Entonces, pues hacía bichitos, por ejemplo, ¿no? Bichitos secundarios que salían por ahí. Ajá. Arañas gigantes y cosas de estas. Bien, suena muy interesante. Bueno, yo me lo pasaba genial. Milagros, ¿tú has entendido lo que es el concept? Pues no. Pues tú vas a tener que explicárselo, Mercedes, esto es así. Mira, no me lo expliques porque yo me entero de pocas cosas, pero algunas veces acierto. Lo puedo volver a contar, ¿eh? Que no, no te preocupes. Si yo, mi hijo se tiraba todo el día con los videojuegos y me volvía loco. Eso es lo que te decía él, que estaba con los videojuegos. Sí. A saber eso lo decía que él, hacía. A saber lo que hacía y encerrado todo el día. Oye, que bien jovencito. Con las persianas bajadas. Sí. Fíjate tú, que tenía 15 años o tal y yo no sabría cómo estaría de algunas cosas, ¿no? Pero tampoco se las iba a decir. Y cuando me entero que estaba haciendo cómics, estaba dibujando cómics. Es verdad, que hacía cómics eróticos. Cómics eróticos. Bueno, erótico, pornográfico. Bueno, pornográfico, bueno, como fuera. Yo decía, ¡ay, madre mía! No quería nunca, decía, no entres en mi habitación. Y yo, que yo no entro. Y yo, mamá, no toques nada. Y yo no toco nada. No, nunca le miré. Ahora ya tengo tema de conversación con Maroto. Anda, se va a cabrear. No, bueno. Ya le preguntaré por esos cómics. Ajá. Pues tenía 15 años así. Sí. Los mandaba a Málaga. Uh-huh. Había allí, no sé, ahí le ponían, leían el poco texto. Milagros, ¿a quién eso? Estoy entrevistando yo? A ver. A ver. ¿A quién he venido? Yo a esto, aquí, ¿la entrevistada quién es? Mercedes. Pues vamos a dejar que hable Mercedes. Es verdad, pero como es a que mí usurpas, me gusta tanto. Usurpas la atención. Eso es delito de algo seguro, ¿eh? Es delito casi de muerte mortal. Delito de muerte mortal por exceso de maternidad. Es que hablo con el señor Maroto, que es el gato. Oye, el otro día en serio estuvo. Que no, que nos lo cuentes luego, que ahora está hablando. Yo te preguntaba si habías entendido lo del conce, me has dicho que no. Que no, pero no me importa, porque, pues ya está. Porque yo me entretengo siempre. ¿No ves que escuchando? Si no, esta mujer va a venir, se va a ir frustrada de aquí. Uy, no, que va. Va a ir Mercedes diciendo, no vuelvo a ese programa. No, qué va, que no. Voy invitada y es mentira, y está hablando una señora todo el rato de sus gatos. Eso es verdad, y encima de los gatos, ya me callo. Venga, la próxima intervención vamos bueno, con gatos. Además, yo también tengo gatos, ¿eh? Es otra cosa que tengo en común. No abramos ese melón, no abramos ese melón. No, por favor. Bien, entonces estábamos en tu primer curro diseñando monstruitos secundarios en un videojuego. Sí. ¿Y luego? Bueno, antes de eso ya había trabajado haciendo otros juegos para internet en Flash. Estuve un tiempo también y ahí, pues como era más ilustrado, pues directamente ya venían a ser como los juegos de ahora de las apps de móvil. Uh-huh. Que son así gráficos 2D, ese tipo de juego. Que son chorraditas sencillas, ¿no? Chorraditas para jugar sencillas, en el metro, en sí, la de animación 2D, pues hacía un poquito eso. Luego pasé a Revelar, estuve allí hasta que la empresa cerró, por desgracia. No fue culpa tuya eso, ¿no? Di la verdad, eso ya ha prescrito. Si pasó no, en el año 2000, no puedo. Ah, bueno, es verdad. Claro. Es verdad. De hecho, puedes decirlo, sí, fui yo la que desenchufó aquella granja de renders sí. El día antes de la entrega. Granja de renders. ¿No se llama así? Sí. Granja de renders. Mira, Cristian, eres un pringao. Explica granja de renders, venga, por favor. Render farm. Render farm. ¿Lo entiendes render así farm. Mejor? ¿Cretin? No, digo para Stupid. La audiencia, por favor. Empieza porque es un render. Shit Mountain, ¿te puedo llamar Shit Mountain? Tú estás intentando cambiarme el nombre desde el programa 8. Sí, pero cada día me gusta más el tuyo, puta mierda. Ya te dije que tenía gancho. Sí. ¿Algo más quieres interrumpir aquí? A no, Mercedes? No, por favor, explícanos lo de la granja de renders. ¿Que lo explique yo? Claro, si eres tú el que lo ha dicho. Pipe, yo no soy el que explica las cosas, yo hago las preguntas, no las respondo. Vale, nada. ¿Quieres que lo explique de verdad? Por favor. Pues es una cosa donde están ahí los discos duros y hacen ahí su render y sus mierdas. Y si los enchufas se rompe internet. Gracias. Se rompe internet. Claro, por eso es muy peligroso desenchufarlos. Se borra todo internet. Exacto. Y luego ya, ¿y qué hace el Zuckerberg? ¿Qué hace? ¿Dónde va a ir a hacer el robot con esa frente? ¿Te has fijado en la frente de Facebook? O sea, internet cabe ahí. Sí. O sea, es que cabe literalmente ahí. Lleva una copia, de hecho, allí. Sí, vamos, una copia y compulsada. Bien, sigamos adelante con tu trayectoria. Pues nada, pues así estuve trabajando en varios estudios de videojuegos durante muchos años, hasta que al final me hice freelance, que fue un poco el cambio ahí que hubo en mi carrera, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Eso fue en 2008, o sea, ajá, que hace ya justo 10 años. 10 añitos, sí. Sí, llevo ya 10 años de freelance, de autónoma, vamos, sí, para entendernos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué cambiaste del formato empresa al formato freelance? Es una decisión muy personal, ¿no? Yo acabé un poco quemada, pero es un poco por mi forma de ser, yo creo. Es decir, que a mí esta sensación un poco de funcionario, de estar 40 años en la misma empresa, no es algo que me guste, porque es como que necesito nuevos estímulos todo el rato, ¿no? Entonces, me gusta hacer proyectos muy diversos y a ser posible que no sea... ¿Has probado la droga? Debería. Porque a lo mejor está ahí la solución. Es posible. Nuevos estímulos todo el rato, sin parar. Sí, un poco... He probado con el deporte, que va bien. Es malísimo, eso es malísimo. No es que lo recomienda Esperanza Aguirre. ¿Cómo va a ser bueno algo que recomienda Esperanza Aguirre? Fíjate. Bueno, Esperanza Aguirre cree que el golf es un deporte. Sí, y le llama cancha de entrenamiento, no puto campo de golf para putos niños pijos de mierda que así se ahoguen en sus putos hoyos 10 y les caiga en madera 4 y les... A riesgo de repetirme, Paulo, continúa. La cárcel. Para. He hablado de niños genéricos. No he dicho que tengan que ser Borbón y Sicilia ni nada de eso. Ay, puede valer cualquier otro. Por favor, continúa, Mercedes. Me he perdido. Los estímulos, eso hablaba. Uh-huh. Entonces, me gusta el formato freelance porque no me gusta estar en un proyecto, en un mismo proyecto metida años, ¿no? Porque uh-huh, empiezo a tener la sensación de que me estanco. Uh-huh. Y esa sensación no me gusta. Pero ya te digo que es una decisión muy personal. Yo creo que hay gente que funciona muy bien estableciéndose en una empresa y trabajando en una serie de proyectos dentro de esa empresa. Y yo me di cuenta de que no funcionaba bien así. Entonces, aunque ser autónomo tiene muchas desventajas, ajá, pero se ve que me gusta el tema. ¿Cuál es la primera? ¿Dónde meter el yate y los deportivos y todo por eso? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, pagar, o sea, los mayordomos. Es tremendo esto. Ya he dado tantas vueltas al mundo que me aburro. Ya no sabes ya por no qué lado darlas, dónde, ¿no? Ya no sé dónde. Bien, y entonces llevas 10 años como autónoma. Sí. ¿Siempre haciendo concept para...? No. ¿No? No. Ah, pues cuéntanos. No, porque ahí ya me volví un poco loca. Y como te digo, pues necesitaba como aprender cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Entonces he hecho un poco de todo. He hecho fotografía, uh-huh, he hecho algo de vídeo. ¿Pero a nivel profesional también? Sí, a nivel profesional. Ah, sí, caray. Empecé haciendo fotografía de moda y he acabado haciendo un poco todo tipo de fotografía. Y luego me metí brevemente, estuve coqueteando con el cine documental, que es una cosa que me encanta. Me gusta un montón, pero que creo que se me da medio regulín. Pero, o sea, tú eres una tía muy rara. Ya. Porque quiero decir, o sea, el mundo de los videojuegos es de gente jugona, que debe ser como el perfil opuesto al de la gente que va a ver documentales o a hacer documentales. Unas como es. Pero eso tú estás, tú solo, los médicos eso lo saben, ¿no? ¿No tendrás tú alguna cosa ahí que digas tú? No. Seguro, es que seguro. Algo tengo. Algo desviado. ¿Tiene? Un poco de tara yo tengo, eso lo sabe todo el mundo que me conoce. Sí, tengo ese perfil y de hecho tengo un poco de conflicto vital con ese tema. Sí. Es como, de repente voy a la cineteca, pero luego juego a la Play. Ya, le sí, doy un poco a todo, bueno, ¿no? Pero está muy bien, yo creo. Soy de letras, pero me gustan las ciencias, no sé. Y conseguiste, esto me llama mucho la atención, viniendo del mundo de la ilustración, de un sector tan concreto como es el videojuego, ¿conseguiste profesionalmente abrirte hueco en el mundo de la foto de moda y de la foto en general? Regulín. Bueno, pero joder, eso es un viaje, ¿no? No es como cambiarte de un departamento a otro dentro de la misma empresa. No. Es un viaje... No, al final, ¿sabes qué pasa? Que he vuelto ahora mismo he vuelto a la ilustración porque me he dado cuenta de que donde tengo todos mis contactos es en el mundo de la ilustración y específicamente de los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde me muevo con más soltura. En el mundo de la moda, a ver, mi hermana, por ejemplo, estudió diseño de moda. Y me gusta ese mundillo, aunque no me pega nada, pero uh-huh. me gusta porque no deja de ser creación, no deja de ser un trabajo sí. muy creativo, ¿no? Pero no me muevo con esa soltura ni tengo tantos contactos, aunque sí que los tengo, pero no es igual. Al final es muy importante moverte bien, ¿no? Moverte un poco como pez en el agua en el mundillo laboral en el que estés trabajando. Sí. Sí. Y más si eres autónoma, claro, porque muchas cosas dependen de tu propia iniciativa. Claro, depende mucho de ir a fiestas, claro, este tipo de cosas, ¿sabes? En una empresa, puedes estar contratado en una empresa y no hablar con nadie, que mientras tú hagas tus entregas, pues, no le tienes que caer bien a los demás. Exacto, en el mundo autónomo es diferente, claro. Claro, sin embargo, en el mundo de los videojuegos conozco a mucha gente, la gente me conoce, es más fácil, todo fluye mejor, ¿no? Uh-huh. Y ahora últimamente lo que hago es dar clase también. He descubierto la otra faceta nueva, que es que como ya voy acumulando años de experiencia, pues parece que tengo algo que contar, ¿no? A mis alumnos. Entonces, ¿y das clase de...? Pues mira, doy clase. Os vais a reír un montón, ¿eh? Yo ya he empezado, mira. Entonces no sé qué vas a decir y ya me estoy riendo. Doy clase en una universidad española. Sí, yo sé qué universidad es. Luego hablamos de eso, sí, sí. Muy española, además. De hecho, sí. Yo creo que es la universidad española por antonomasia. Un poco. ¿La Rey Juan Carlos? Por supuesto. Hombre. Y doy clases también, pero digo el nombre, si queréis... Sí, publi. Claro. Bueno. No, publi no. Nosotros no hacemos publi a nadie, pero tampoco decimos que se llama... No, decimos las cosas por su nombre siempre. Pues doy clases también en una escuela privada que se llama Lightbox Academy. Ajá. Que está asociada con una productora de animación que es Lightbox Animation, que son los creadores de Tadeo Jones. Ajá. Que, claro, porque ahí es donde está... ¿Eso no es ESNE? ¿No tiene que ver con ESNE? No. ESNE es otra escuela Lightbox, aparte. Vale. Tienen que ver con... O sea, Lightbox es un poco la competencia de Ilion, ¿no? Sí, un poco. O sea, Lightbox Academy sería lo que UTAD para Ilion, por hablar así rápidamente. Sí, exacto. Uh-huh. De hecho, yo trabajé en Piro Studios. Ajá. Y la gente tanto de UTAD como de Ilion, muchos de ellos han salido de Piro Studios, ¿no? Pero curiosamente, Enrique Gato, que es el director de Tadeo, uh-huh. también salió de Piro Studios. O sea, Piro Studios al final ha sido como... un poco invernadero de muchas cosas que han salido después, ¿no? Y sobre lo del documental, el cine documental, eso lo tienes que explicar. O sea, esto es así. Bueno, hice, a ver, digamos que... Por ejemplo, tonteé con el corto, tema. ¿Hiciste un corto, hiciste un largo? Yo estaba haciendo piezas muy cortitas, de 5 minutos, sí. documentales. ¿Sobre alguna temática en concreto? Pues, por ejemplo, estuve una temporada en Nueva York con unos amigos haciendo una serie de micro documentales, como ya os digo, 5 minutos de duración, uh-huh. pues de gente de perfiles creativos, pero que a la vez, digamos que se hubieran hecho a sí mismos, es decir, que sin contar con una situación privilegiada, hubieran llegado... O sea, los working class heroes, digamos, del mundillo Exacto. creativo, ¿no? De hecho, ese proyecto se llamaba The Working Class. Ajá. Sí. Sí, lo he leído en tu web sí. y te quería preguntar yo por eso. Sí. Pues eso estuvo muy bien, fue una experiencia muy bonita, pero bueno, como éramos 4 personas, cada uno tenía su trabajo y era algo que teníamos que hacer un poco en nuestro tiempo libre y con nuestro propio presupuesto, pues al final grabamos una serie de piezas y bueno, ese proyecto se quedó un poco ahí en el aire. Uh-huh. No sabemos si algún día continuará. ¿Y has hecho alguna iniciativa más de cine documental o tienes algún plan más de...? Sí, luego comencé yo por mi cuenta, un poco como me quedé con el gusanillo de The Working Class, comencé otro proyecto que era parecido, pero en este caso quería hablar de gente que de alguna manera vive más en conexión con la naturaleza o en entornos más rurales o más en conexión con el mundo del deporte al aire libre, porque bueno, fue un tema también que en un momento dado me interesó mucho. Y comencé también una serie de piezas en ese sentido y a ese proyecto lo llamé Wings Over the World. Ajá. Lo puse en inglés yo siempre por si acaso me hago famosa, ¿sabes? Y me voy por ahí. Porque en inglés te entiende todo el mundo, ¿sabes? Si te vas a Croacia... Bueno, ahora creo que en China quieren poner el español como segunda lengua, o sea que a lo mejor la bueno, cosa cambia. Bueno, alas sobre el mundo. A lo mejor ahí la hegemonía británica termina. ¿Quién sabe, no, Cristian? No, termino. No tienes ni idea. No termino. Bien. Lo que pasa es que vamos a vivir pues una muy interesante. Cohegemonía. Y ahora mismo, aparte de esos de esa trayectoria tan increíble, que yo creo que te la estás inventando, Mercedes. Yo creo, o sea, que sí. Totalmente. Todo lo que he dicho es mentira. Yo no me creo de la misa a la mitad. ¿No, Milagros? Me has pillado. Se está inventando esto. No. ¿Tú le das crédito? Sí, es una chica muy maja y además muy creativa. Señor. La mujer. ¿Le damos el certificado de aprobación de Milagros Milagrosa? Es que deja que me haga lo que es la universidad. A mí en la cárcel me mete. Bien. ¿Qué es lo más difícil del mundo autónomo? Porque ya hemos dicho un poco qué es lo más fácil. Bueno, no, ya hemos dicho un poco también qué es lo más difícil. ¿Pero hay algo que sea especialmente para ti, especialmente difícil? Oye, qué preguntaza, ¿eh? Mira, lo más difícil yo creo que es... Peta la mierda. Autogestionarse. O sea, autogestionar tu tiempo, tus proyectos, tus presupuestos. Eso es quizá lo más difícil. Buscar clientes también. Pero a veces, yo diría que esa es la segunda cosa más difícil. Yo diría que la primera es gestionarte bien. Es decir, ser productiva en tu organización. Yo estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, eso me parece horroroso. Es muy y fíjate complicado. Que hablamos desde una radio autogestionada, claro, que es algo maravilloso. Pues pero claro, eso. Como no hay que ganar dinero aquí, pues es maravilloso. Pero claro, de verdad, autogestionar el tiempo, bueno, y es organizarse... Bueno, es que ser autónomo y tener que pagar tus gastos... ahí es ya donde viene el reto, ¿no? En tener que vivir. Le podemos de llamar ello. Reto, sí. Reto, también le podríamos llamar la mierda. También. También. Aparte, es... ahora que venimos de ayer pagar el IVA, pues sí, le podemos llamar que sí, la autogestión del autónomo en cuanto a gastos es la mierda. Exacto. Sí, eso es una locura. Yo porque tengo una gestora que me lo hace, que si no. Sí, sí, yo tengo un gestor que bueno, me lo hace, bueno, pero pagar pago yo. Ya, ya. Bueno, pero no me importa pagar con tal de que me lo gestione otra persona, ¿sabes? Sí, no, yo me refiero al IVA, que me lo gestiona, pero el que no, lo ya, tiene ya, que pagar... Ya, pero a eso mismo me refiero. Pues eso, tener la cabeza, o sea, hay que ser muy disciplinado, ¿no? Para ser autónomo. Hombre, y más, si trabajas en videojuegos y eres gamer de PC... O sea, eso es como la mierda, porque el mismo aparato que utilizas para trabajar lo utilizas para jugar. Así que siempre estás a lo mejor con el 3D Max o el Maya o el Photoshop abierto y con el acceso directo de la biblioteca de Steam mirándote fijamente en plan... Venga, venga, que ha salido el Dark Souls en HD, que ya te lo has acabado dos veces, pero una tercera no te va a hacer daño. ¿Tú estás entendiendo algo de lo que dice? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. ¿Tú no? Yo no sé ni quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha dejado ponerte unos cascos? ¿Tú te has lavado esas orejas antes de ponerte los cascos? Si ya entramos en lo de lavarse, me voy, ¿eh? Continuemos hacia adelante. Tú comentabas que ya desde los años 80 hay industria del videojuego en España. Uh-huh. ¿Consideras que es verdaderamente industria, sí? Sí. Ah, sí, sí, se hicieron juegos muy buenos en los 80. Yo siempre 80. Tengo ahí una puya, que es como que no, en España no hay industria, hay protoindustria. Claro que claro, no. Yo conozco más la animación que bueno, el videojuego. Claro el que no. El videojuego lo conozco de... Dime cinco títulos de Dynamic. Dynamic 1, Dynamic 2, Dynamic 3, Dynamic 4 y cuando salga el Dynamic 5, eso va a petar. Háblame del pelotazo más grande que ha pegado Piro Studios. Comandos, ese sí, eso me lo sé hasta yo. ¿Ves? Que no sé ni de qué va, ¿eh? Yo me enseñas una imagen de Comandos y no sé lo que es, pero me suena que Piro Studio hizo Comandos. Vale. El Castlevania... ¿Ha habido parte del Castlevania que se ha hecho en España? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Correcto. Correcto. Correcta. No, hay industria. Lo que no hay es una industria comparada a la que puede haber en Monreal, industria como la que puede haber en Estados Unidos. Déjame que aclare yo una duda. Tengo una duda interna. O sea, yo aquí invitamos a Mercedes a que venga para ser entrevistada. Tú vienes a hacer las cosas de los botones, Cristian, puta mierda. Uh-huh. Y Milagros viene a hacer comentarios jocosos. Y de repente, o sea, ¿qué estáis? ¿Qué os creéis? ¿Que las entrevistados sois vosotros? Cristian, no, ¿qué mierda es esta? Es que luego empiezas... Bueno, háblame de lo peor y de lo mejor de la vida autónomo. Bueno, de lo mejor ya hemos hablado. Y de lo peor también. Pero te lo vuelvo a preguntar. Vamos a rellenar minutos aquí. Oye, Mercedes, ¿cueces o enriqueces? Pero, tío, pero ¿para eso te haces el guión? Yo no... Si le doy a este botón, ¿te callas? ¿No hay un botón por aquí para...? Lo tengo en el cogote. Sí, bueno, a ver si... No llegamos. Todo será que me esfuerce yo. Llegaré al cogote, no diré por dónde entraré. Pero vayamos entonces. A nivel cultural, el mundo del videojuego, quiero decir, partiendo de que sí hay una industria como tal, que en el sentido de que es algo, una rueda que funciona y que tiene engranajes que cuando sales de un lado puedes entrar a otro y que es una máquina que se mueve por sí misma, digamos. Sí. A nivel creativo, ¿hay nivel fuerte en España? A nivel de eso, creatividad de los guiones de los videojuegos, el estilo, el arte de los videojuegos. ¿Crees que hay nivel sí, o que no? Hay nivel. Yo diría que sobre todo la gente que trabaja en este sector tiene mucho nivel a nivel creativo. Es decir, tenemos gente muy buena en todos los campos, ¿vale? Desde la programación, diseño de juego, concept, modelado, animación, tenemos gente muy buena. Luego hay otro tema, es cómo gestionen las empresas. Ahí es las a donde cosas, iba yo. ¿No? El empresariado, digamos, o la parte productora, o ¿está al nivel de la creatividad que hay o no? Siempre se dice y siempre oigo decir, y estoy de acuerdo, que lo que le falla a la industria del videojuego en este país es la parte empresarial, ¿no? La parte de empresa. Sí, yo diría que ahí cogea un poquito más. ¿A qué crees que se debe? Hombre, pues se debe a que tenemos muchas carencias a nivel de creación de empresas. Pero porque hay mala formación de directores de empresa, no sé, como de gestión. Eso ya es un poco toda nuestra cultura como país. O sea, esto no es Estados Unidos, y en Estados Unidos la cultura empresarial es muy fuerte, tienen un sistema capitalista absoluto y las cosas funcionan de otra manera, lo que quiere decir que las empresas funcionan de otra manera y en general funcionan mejor. Y eso aquí en España no lo tenemos, ni a nivel cultural, ni tenemos ese capitalismo brutal, que por otro lado me alegro, ¿no? Ni tenemos esa cultura empresarial. Entonces, claro. A ver, si vas a montar una empresa y solo te ponen pegas. Claro, claro. Y si tienes que arrancar una empresa y solo te ponen pegas e impuestos, porque ya lo has empezado, ya ahora ya empieza el momento de esquilmarte. ¿Soy yo o está hablando Albert Rivera en los micrófonos de Radio ERA? ¿Qué esperabas, joder? Esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy ¿crees complicado. Que se debe un poco a la cultura del pelotazo? O sea, que hay cierto empresariado en el videojuego que no tiene un espíritu de construcción, sino un espíritu de saqueo, de rapiña, de lanzar un triple y que te quiten de pobre. Como los niños, ¿sabes? Un que poco, yo sí. He hablado con padres últimamente, los padres también son personas, y me hablan de los niños, de que no metas nunca a un niño al fútbol, porque dicen que el mundillo del fútbol para niños, que los padres son gentuza, son todos muy chungos, y que van allí como llevan al niño para que les quite de pobres, en plan, como para... Lo presionan y les cargan de una cantidad de... Incluso insultan a los niños del otro equipo y una cosa así, una cosa demencial. ¿Crees que tiene algo que ver con esa cultura de que el que emprende, o el empresario, que es el que está gestionando, el que tiene, ¿cómo se llama?, los medios de producción de una empresa de videojuegos, tiene más un interés en un enriquecimiento rápido con el mínimo esfuerzo? Puede ser, pero fíjate que yo creo que no es tanto eso. Lo que yo he visto, lo que yo he vivido, no era tanto eso como el... En algún caso, como el tener la empresa ahí un poco como si fuera un hobby. Ajá. Cosa que no entiendo, porque si eres empresa... No sé, a veces he llegado a sospechar que alguna de las empresas donde he trabajado eran van ahí para blanquear capital o nunca algo. Nunca debes descartar eso en un país como este. Veo que has trabajado en muchas empresas de publicidad. No, hoy no quería decir eso. Cárcel, cárcel. O sea, veía cosas a mí que no me cuadraban a veces, ¿no? ¿Estás hablando de Cinquia? ¡Oh, otra vez! Eso lo has dicho tú, Cristian, yo no he dicho nada. Yo Cinquia, no he dicho ¿qué es nada. Eso? No me suena. No me suena. Sí, pero esto, claro, bueno, has puesto un buen ejemplo. Sí, estar en una empresa, ¿no? Donde existe... Has puesto un buen ejemplo, Paulo. No, yo, no, yo no he dicho Cristian. Nada. Un buen ejemplo, Cristian ha dicho. No sé, lo he escuchado. No sé de qué estamos hablando. No. Estamos diciendo cosas al azar. Cosas al azar. Sí, ¿no? Un videojuego es muy costoso de producir, muy, muy costoso. ¿Cuánto puede costar un videojuego de producir? Pues como una película. ¿En plan 80 millones de dólares? Sí, sí. Si es un equipo enorme de gente, sobre todo un triple A, ¿no? Triple A significa un juego de jugón. Una superproducción, ¿no? Una superproducción. Sí, vale. Lo que viene a ser las pelis de Spielberg, ¿no? Ajá, vale. En versión videojuego. Y claro, es mucho dinero como para estar tirándolo. A ver, ahí el tema, supongo... Claro, todo depende para qué quieras ese dinero, porque si lo que quieres es para... Y bueno, luego si está tienes el tema... 80, pero tienes que limpiar 800, pues a lo mejor perder 80 te da un poco igual. Y luego está el tema subvenciones, que eso también ha traído cola. A ver, entremos ahí. Pues... Sí, vamos. Ahí yo tengo un machete entre los dientes. Vamos al tema subvención, vamos a esas ayudas del gobierno español, claro, pues que se repartieron entre dos empresas. Exacto, en 2014. Pues si ya lo sabes tú. Ya, pero explícalo. No, yo no me lo sé bien, porque como aparte yo no pertenezco mucho a ese mundillo, sé porque he leído algo, pero poco. Cuéntanos. Pues es, bueno, yo es que esto tampoco lo he visto en primera persona, ¿no? No estaba, no estabas yo ahí cuando leyendo. Cuando llegaron los maletines no estabas, ¿no? Pero sí, claro, si de repente el ministerio da subvenciones para el apoyo a los videojuegos y se lo da a las empresas que precisamente ya son más potentes económicamente, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Quizás ese dinero se lo tenían que haber dado a empresas más pequeñas que estaban empezando y que realmente sí necesitaban el empujón económico. O sea, que a lo mejor es como que se ha dado, se ha subvencionado al que no necesitaba subvención. Pero luego está el tema de que ese dinero no se ha utilizado como se tenía que haber utilizado. ¿Por? Esa es la segunda parte. Esa no la conozco. Pues que se ha llevado a algún paraíso fiscal donde ha desaparecido, ¿no? Ah, sí, ha habido pasta en paraísos fiscales. Sí, de, sí, ha habido. ¿De ha habido... quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué empresa? Pues, ¿qué salió? ¿En los papeles de Panamá o en los papeles de los últimos? ¿Habéis leído el caso de los hermanos Pérez Dolcet? Esos son los de CED, Grupo CED, UTAD, Piro Estudios, sí. Pues ese caso, ¿no? Ese fue a través de la Interpol, ¿no? Vamos a ver, hasta donde, ¿sí? Hasta donde yo recuerdo, todo esto era porque, bueno, saltaron varias cosas. Una de ellas era que CED había metido dinero dentro de las elecciones rusas para comprar políticos, incluso. Sí, eso leí yo. ¿Y qué haces con un político? ¿Tú te compras un político ruso y qué haces con él? Videojuegos. ¿Qué lo llevas? ¿Te lo metes en casa ahí con tu mujer y los niños y el político ruso? Vamos a ver. Que comen una cosa rarísima. También, filete ruso ahí para desayunar todos los días. Esto estuvo también relacionado con... CED estuvo muy metido en el mercado de finales de los 90, principios de los 2000, en los politonos. Los politonos, sí. Juanda, que no hicieron pasta ahí. Sí. Estuvieron con muy la metidos. Tontería, la de pasta que hicieron ahí. Han estado también tienen parte en formación. ¿Y qué, y qué gran aporte al... a la historia de la civilización occidental, el mundo del politono. Pero vamos, que nosotros, incluso sí. Llegaron a tener casi un contrato privado con temas de internet, que no me acuerdo muy bien cómo funcionaba, pero sí, eso... Era wifi, habían contratado un wifi de 40 megas. No recuerdo megas. Ahora mismo, pero... Sí, creo, no, a lo mejor era ponerle wifi a Madrid o algo, sí, por el estilo. Sí, o sea, bastantes proyectos ultra ambiciosos... Sí. Pero sin un verdadero plan viable de salir adelante. En lo que es cultura del pelotazo. Porque al fin y al cabo, este tipo de cosas, tú entras en una ronda de financiación en la que atraes, le haces un pequeño show a los inversores que se animan. Sí, lo que es vender humo. Y si tú llegas a ese punto en el que has conseguido, has levantado 1, 2, 3 millones de euros, lo que pero se hace realmente el truco del trilero, sí, no tienes intención de sacarlo adelante... Como los directivos tienen unos sueldos estratosféricos, los directivos del estratosférico durante... Como el trocomoncho, tocomocho. Estás aportando muchísimo, gracias. Estoy poniendo en verbo popular todo lo que tú estás diciendo. Ah, bueno, entonces sigue, sigue, por favor. La cuestión está en que si tú no tienes intención de sacar adelante de que ese, o sea, porque no te salen las cuentas, porque sabes que en el fondo no va a ser viable, tú has porque estado... lo vas a hacer, tú eres un vendedor de monorraíles. Sí. Claro. Tú has estado tú has estado percibiendo todo ese sueldo de directivo, que es una verdadera barbaridad, y cuando se acaba el proyecto, cierras la empresa, declaras suspensión de pagos y se acabó. Por eso... Sí, básicamente. Esto ha pasado más de una vez, en más de una empresa. Por eso el código penal de todas las democracias burguesas occidentales y no occidentales se basan en la sociedad anónima, que es el mayor atentado contra la igualdad y contra la justicia y contra la equidad entre los seres humanos. Es así de sencillo. Pero vayamos al mundo empresauriado y empresauriada. ¿Crees que hay más empresaurio o empresauria, entendido como sátrapa o un trepa, un listo o una lista que lo que quiere es forrarse rápido y tal, en el mundo del videojuego que en otros sectores, o crees que menos? No, yo creo que esto está generalizado, es igual, ¿no? En este país. No. Yo creo que se refleja perfectamente la tónica general. Bien, ¿y crees que hay una cierta burbuja de startups que explotará? Sí. ¿Sí? ¿Crees que va a explotar? Me duele decirlo, pero sí. ¿Y va a explotar pronto o tarde? ¿Qué crees? Bueno, o explota o a lo mejor vamos a ser optimistas, que yo intento de vez en cuando ser un poco optimista. A lo mejor, mira, yo tengo mucho la esperanza... Eso es malísimo. No, hombre, hay que ser optimista, de verdad, ¿eh? Malísimo. Encima tienes esperanza y haces deportes. Sí. Mira que te lo hemos dicho. Prueba con las drogas. Mercedes, bueno, prueba con las como drogas. Como último recurso. ¿Cómo que último, hombre? Sí. Bien, continúa, venga. Tengo la esperanza de que quizá, vamos a ver, ahora mismo estamos en una determinada situación en la industria en España, ¿no? Pero hace 10 años estábamos en otra, y hace 20 en otra, y hace 30 en otra. Esto va fluyendo, ¿vale? Va evolucionando. ¿Quién te dice a ti que de aquí a 10 años, por lo que sea, las cosas nos van bien y se han montado 10 empresas más de videojuegos potentes en Madrid, y otras 10 en Barcelona, y otras 10 en Valencia, y otras 10 en Sevilla? ¿Podría pasar? Uh-huh. Ojalá, sí, eso es lo que a mí me encantaría. Valor. La granja de render en Sevilla, eso en agosto tiene que... En Sevilla hay varias empresas de videojuegos. Y tienen la granja de render, ¿y qué hacen en agosto con la granja de render? Pues, ¿dónde la meten? En Sevilla tienen aire acondicionado. Que tienen medio Triana, está dándoles ahí con un abanico para que eso no reviente. Oye, pues tú ríete, pero tú ya verás cuando... Pero... Ahora que está petando el 3D, un que no, gran... Que Sevilla está ahora mismo... Sí, un gran Cef Rocío en 3D, ¿sí? Ahí que te pongan las Google, las Oculus Rift, y puedas irte de Rocío... Eso, vamos. Pues qué maravilla y qué interesante. Bien, ¿te has planteado alguna vez irte al extranjero a currar? Muchas veces. ¿Y no lo has hecho nunca? No lo he hecho nunca. ¿Por qué? Me arrepiento mucho. ¿Sí? Pues mira, la cosa es que yo, esa es una decisión que tuve que tomar hace 10 años, justo cuando me hice freelance. Cuando te hiciste autónoma, sí. Era, o me hago freelance para hacer otras cosas distintas, aparte de videojuegos, o me voy fuera. Y tengo que admitir que en ese momento no me atreví. ¿Qué es lo que te asustó? Lo típico, el idioma, no sé qué. Es que no conozco a nadie, tonterías, porque luego eso son excusas. El no atreverse. Hombre, a lo mejor hubiera escogido una época en la que no estaba tan globalizado el mercado, porque ahora te puede tocar Singapur como te puede tocar Malasia. ¿Sabes? Pero mira, ahora mismo no me importaría irme donde fuera. Sí, donde fuera. Una temporada. Si me mandan a Singapur, fantástico. ¿A Lepe? También. ¿Sí? ¿Y tú estás trabajando, ahora estás concentrada en videojuegos AAA o también no tienes problema en aplicaciones móviles, de videojuegos o...? Un poco de todo. Porque es que ahora el mercado, en ese sentido, son desde los pequeños videojuegos que funcionan muy bien y que tienen un equipo de desarrollo de 10 personas. Mercedes, tú cuando te canses le dices que se calle y ya está, ¿eh? Le dices, cállate, puta mierda. Hola, señor puta mierda. Señor puta mierda, cállate. Continúe, por favor. O las grandes superproducciones de 400 personas trabajando. No. Yo ahora mismo no estoy en ninguna superproducción, porque si estuviera en una superproducción no haría otra cosa. Uh-huh. Y estaría ahora mismo trabajando, no estarías aquí con vosotros. No estarías concediendo. Ni siquiera los sábados. Es lo que tienes muy sacrificado, ¿vale? ¿Sí? Estas producciones son una locura. No, estoy haciendo un poco de todo y estoy volviendo a hacer ilustración, por ejemplo, editorial, publicitaria, y estoy enseñando, y estoy haciendo varias cosas a la vez. No me da para más. Y además juego. O sea, lo que más queréis. ¿Qué juegos? Es que te lo estamos diciendo. ¿Juegos de los rapiditos de, venga, una partida de 5 minutos? No, ¿qué va? Me he jugado The Witcher 3 ahora. Ah, vale. Juegos dos veces. De los de... Que cuando acabas tienes canas. Sí, exacto. Sí. Como el prota. Vamos a rápidamente, pues la verdad está siendo súper interesante y yo estoy aprendiendo un montón, ¿eh? La verdad, fíjate que contigo no aprendo una mierda, Cristian, pero con Mercedes estoy aprendiendo muchísimo. Es que a mí nunca me dejas hablar. Por algo será. Una pregunta rápida y vamos a pasar a otro tema. ¿Rechazas muchas ofertas de trabajo? Intento no hacerlo. ¿Intentas no hacerlo? Pero claro, me vuelvo loca. Lo bueno de que ya lleve años como autónoma es que ya sé cuáles tengo que rechazar absolutamente. Exacto. Porque no me interesan nada. ¿Qué es lo que qué es lo que rechazas? Cosas que veo que van a ser chapuzas. Sí. Que van a estar mal pagadas, encima te van a exigir un montón. O sea, tú ya tienes como el radar detector de chapuzas, ¿no? Y dices, uy, no, esto no. ¿Cómo lo detectas? ¿Qué claves ves tú para que también nuestra audiencia aprenda eso? Cuando te dicen, yo qué sé... Es que lo ves venir, es que lo hueles, no sé cómo decirte. Como cuando... si yo te propongo un videojuego, vamos a hacer un videojuego que mole mogollón, que tenga, no sé, muñecos espaciales, ¿no? O me tendrías que sea muy divertido. Claro, me tendrías... El briefing es que mole. Claro, mal, ¿ves? Mal. Me tendrías que presentar un buen dossier donde yo viera ahí profesionalidad, ¿no? Uh-huh. Donde yo viera que tú te lo estabas currando y que tienes una buena idea. Hombre, el número uno de todo esto es cuando te dicen lo de no tenemos mucho presupuesto. Sí. O sea, ya ahí sabes. Pero en la segunda parte luego va a haber más. Pero a veces, aunque me digan no tenemos mucho presupuesto, si yo veo que hay mucha profesionalidad en el proyecto y que tiene muy buena pinta, me meto. Sí, cuando ves que la gente que está metida es gente que son profesionales potentes. Sí. Pues vamos a la siguiente. ¿Cuánto cuesta una jornada de Mercedes Rodrigo Miranda? Así tal cual, en cifras. Bueno, si lo quieres decir en metáforas, pues no sé. En puedes gallinas. Puedes decir 300 amapolas. ¿A cuánto está jornada? Yo, aproximadamente, o un poco cuál sea tu baremo. Estoy intentando salir del mileurismo. Uh-huh. Porque es que no, o sea, no puedes vivir, no puedes pagar, claro, los gastos de un ser humano adulto. Yo vivo sola y no puedes pagar. Y menos un ser humano adulto autónomo. Claro, pagando cuota de 300 pavos. No puedes ganar 1.000 euros al mes. No, desde luego. No, de hecho, vale, para ganar 1.000 euros limpios, creo que son 1.700 y pico, 1.800. Claro. Para 1.800. Llevarte 1.000 pavos. Sí. Y no hablamos ya de pagar el resto de tus gastos de ser humano. Uh-huh. Claro. Sí, entonces, sí, a la chicha, ¿cuánto cuesta una jornada? ¿Una jornada de un día? Sí. Creo que calculé una vez que unos 150. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Cómo sueles presupuestar? Pero, claro, ¿por proyecto? Esto depende muchísimo, ¿eh? Claro, sí, sí, varía. Depende del proyecto, depende del cliente, depende de cómo te pille y depende de cuánto tengas. ¿Y cómo organizas para...? ¿Son proyectos muy largos que te llevan mucho tiempo? No, es que tenía otra pregunta, claro. Estoy balbuceando porque es que tenía una pregunta, se me ha olvidado y entonces he improvisado. La pregunta era, ¿cuántas horas curras al día? También es que depende mucho. Es que ves, el trabajo de autónomo no es una jornada fija, que es precisamente lo que yo quiero. Uh-huh. Pues ahora mismo, por ejemplo, doy en este mismo instante... Bueno, claro, porque estás también con formación. Doy 3 horas de clase al día, o a veces son 4, a veces son 6. Uh-huh. Caray, 6 son un montón. 6 ya es de morirse, sí, pero sí, lo he hecho porque me compensaba un montón. Y luego en casa, pues yo qué sé. A mí me va mucho lo de quedarme toda la noche trabajando sin dormir, por ¿sí? ejemplo, ¿no? Y a lo mejor me pego una jornada de 15 horas seguidas. Hostia, y eso sin drogas. El día que las pruebe, esta mujer se hace con el mundo, vamos. Yo todavía, o sea, es el día exacto que pasé la última vez de trabajo sin dormir. Sí. Y para mí es horrible. Yo hace una semana. Madre mía, madre mía. Pero es que... Y luego lo compensas de alguna manera, en plan, al día siguiente. Pero te levantas tarde o... ¿No? Wow. El día siguiente curro, pero bueno, a lo mejor curro esas 3 horas de formación, ¿no? Sí, bueno, no lo llevo mal. ¿Y tú qué recomiendas cuando tienes un encargo, por ejemplo, un encargo de una semana? ¿Empezar apretando muy, muy fuerte y para que luego, cuando ya quede un día para entregar, ya no tengas fuerzas y ya le dediques 2 horas? Ah, ¿pero se puede currar antes del último día? A ver, yo por ejemplo, es una novedad. Cuando he tenido encargos freelance... que eran de mucho trabajo y sabía que iba a estar trabajando mucho más de 8 horas, yo empezaba muy fuerte. El primer día ya empezaba y me metía 10, 12 horas. Porque sabía que para cuando me quedase un día para entregar, ya no tenía... iba a estar sin fuerzas, pero no pasaba nada porque lo gordo me lo había quitado. Uh-huh. Antes trabajaba justo al revés. Empezaba flojito y el último día me pasaba la noche sin dormir. Y dije, pues oye, no. Entonces, ¿tú cómo lo organizas? No, pues cierto decir que yo hago lo contrario. Lo dejas para el último día. Es que eso es inteligente porque te puedes morir el penúltimo día. Ya, pero ¿y es qué que pasa yo... si te mueres el día antes de pegar? Coño, pues te has ahorrado una paliza de curro. Pues sí. Claro. Es que me he dado cuenta, yo lo siento, o sea, ya sé que está mal y que soy una indisciplinada, pero es que me he dado cuenta que funciono muy bien bajo presión. Entonces, si es un encargo de una semana, los 6 primeros días procrastino muchísimo. Es decir, me pongo a ello. Pero sí, procrastino muchísimo, me distraigo todo. Sí, vamos a ver, los 6 primeros días del nivel 1 al nivel 25 del Witcher y luego ya a trabajar. Un poco, ¿eh? Un poco. Y entonces ya el último día ya sé que, venga, ya ese día no voy a dormir y entonces lo asumo y del tirón. Ya lo que pasa ¿y es que ¿y qué haces? ¿Qué tomas para estar trabajando sin dormir? Netflix. Ah, Netflix, lo de la tele esa, sí, que sale Adam Sandler siempre. Me pongo una serie de fondo y ya con eso. ¿Ah, sí? Parece que me mantiene ahí despierta. Sí, oh, el ruidito de fondo. Has hecho el comentario más del pasado que... ¿Por qué? Adam Sandler salía Netflix, en Netflix. Lo de la tele esa. Lo de la tele esa que sale Adam Sandler, que es un señor que todo el mundo sabe que Naciones Unidas tiene que quitarlo de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, porque esa persona no debería tener derecho alguno. Y matar a Adam Sandler debería ser legal, igual que puede ser comerse unas galletas. Porque bueno, es así, es un hecho. O sea, no Adam Sandler no merece respeto. No te lo voy a discutir. No sé de dónde te viene eso. Pero ahí tienes una confianza. No, viene de eso, es Adam Sandler. Él. No, yo no tengo nada que ver. Tienes una confianza muy grande en tu trabajo y en tu capacidad de no cagar la última hora. O sea, sí, si lo dejas todo para, en plan de, bueno, esta noche no duermo, como falles y te atasques en un concept, está jodida. No me ha pasado, así que, ¿sabes, no? Como o sea que, esto. Cristian, estás hablando con una tía que ha pasado de hacer concept de videojuegos a fotografía de moda. O sea, ¿qué le vas a contar tú de retos? No, no, Cristian, a ver, mi respeto. Tú... O sea, hay que tener mucha confianza en cómo funciona uno y conocerse muy bien. A ver, bien en pero el último día ya hay cosas hechas, ¿vale? No es que empiece de cero. Pero el apretón es como... O sea, el archivo sí. Ya, el PSD, sí. Ya le has puesto nombre, ¿no? Has puesto una nombre. Capa que se pone que pone personaje. Y está en blanco, pero ya has puesto hay personaje. Cosas hechas, pero son todas las secundarias del Witcher. Eso es lo que está hecho. Bien, vamos a otro tema interesante, porque aparte ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Es muy machista el mundo de los videojuegos? Sí. ¿Te ha pasado esto de que tengas que diseñar un guerrero y una guerrera y el guerrero vaya de armaduras hasta que no le entran ni los ojos se le ven y la tía va en tanga por ahí por la vida? Sí, sí. Esto ha pasado, sí. ¿Y qué opinas de la polémica del Gaming Ladies, esta que hubo el año pasado, que para que nuestra la masa que nos oye lo sepa? Esto, Milagros, tú no lo sabes, pero yo te lo explico. Bueno, ¿qué coño? Yo no me lo sé muy bien tampoco. Explícalo tú, Mercedes. Bueno, Gaming Ladies era simplemente un evento, pero era un evento muy chiquitito, ¿eh? Porque además el otro día hablasteis de este tema también con otras invitadas. ¿A que tú escuchas el programa? Sí. Cuando vinieron Belly y sin tomar drogas, realmente esta mujer es extraordinaria, Cristian. Me da el tiempo para todo, ¿ves, Cristian? Me da para todo. Sí, sí, a mí, yo me quito el sombrero, a mí me parece. Quítate la coletita, mejor, coletitas. Pues te decía que... El Gaming Ladies, era un evento súper chiquitito, y hay que entender el contexto, ¿vale? El contexto es que cuando se juega online, yo por suerte ya no juego online, pero hubo una época que sí... Pero bueno, la verdad que yo no tuve... Jugar online es que juegas y estás conectado con otros jugadores en internet, y en un momento dado puedes decirle a uno, oye, eres un paquete, me cago en tu padre porque te has dejado escapar este orco, yo qué sé. Sí. Uh-huh. A mí no me ha pasado, por suerte, no sé, habré tenido suerte o lo que sea, pero a muchas chicas les pasa que les dicen barbaridades, ¿no? Habréis oído algún ejemplo de barbaridades, ¿no? Entonces, claro... Si tú eres una chavala de 15 años, 16, los que sea, o 20, o 30, me da igual, y te gustan los videojuegos y te metes a esto y de repente te encuentras un entorno hostil. Pues ¿qué pasa? Que vas a huir un poco, o sea, te entra miedo, te entra mucha inseguridad. Lo que nos pasa mucho a las mujeres que jugamos es que nos entra mucha inseguridad porque todo el rato nos machacan con que lo vamos a hacer que mal, que ¿no? Que lo hacéis mal, que no valéis, claro. Que... Y entonces la idea de ese evento era un evento súper chiquitito que era un poco pues para que se reunieran jugadoras pues para hablar de sus experiencias y quizá un poco también para crear un entorno seguro donde ellas sin pudieran esa hablar hostilidad de... sin que nadie las interrumpiera o este tipo de cosas, ¿no? Y ver un poco, bueno, pues animarse un poco y dejar atrás esos miedos y esos bloqueos. Entonces la idea era que el evento fuera solo para chicas, pues para... que ellas pudieran estar más tranquilas, ¿no? Yo en principio no estoy a favor de los eventos no mixtos, pero entiendo que según las circunstancias quizá pueda ser un buen vehículo para conseguir un fin, y ese fin es que esas personas no dejen de jugar, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que se boicoteó. Sí, a través de forocoches y de foro cosas muy elegantes, ¿no? Y todo muy elegante, mucha altura. Todo de mucha altura moral. Pues empezó, bueno, hubo amenazas y demás, y entonces este evento se iba a celebrar en las oficinas de King Barcelona y King tuvo que cancelarlo. Pero finalmente sí se celebró el evento. En otro bien. Sitio, sí. Y sobre King y sobre que lo cancelara... ¿Cuál es tu posición? O sea, ¿crees que hizo bien, que hizo mal? ¿Crees que la empresa, por el hecho de serlo, debe tener responsabilidad social con no? Pero es que yo creo que King es precisamente una empresa... Yo tengo un par de amigos que trabajan allí y sí, claro. ¿Quién no? Sí. Todo el mundo trabaja en King. Sé que es una empresa que precisamente sí tiene... un poco ese espíritu de responsabilidad social, cosa que otras empresas no tienen. O sea, que precisamente la empresa en sí no creo que sea una mala empresa. Ajá. No sé. O sea, ¿no crees que haya actuado mal en cancelar eso? O sea, que fue mal fue más una por decisión, seguridad que por... Habría que ponerse en la situación de la persona que decidió cancelarlo, porque en ese momento quizás se vio sobrepasada por el tema y por si las moscas, pues decidió cancelar. Pero vamos, que yo creo que King incluso fomenta mucho el que haya mujeres en sus filas y todo este tema. Vale, consejo para tías jóvenes que quieran abrirse paso en el mundo del videojuego. Pues... que no se droguen, que vean Netflix y cuál más. Que escuchen En Franca Decadencia. Por supuesto, eso hay que escucharlo siempre. Pero Cristian, en Franca Decadencia hay que escucharlo los niños pequeños. Tú sabes que hay un experimento que se ha hecho en la Universidad de Kingston, que es donde se sacó el máster Pablo Casado, que es Kingston, que está muy cerquita de Badajoz, que allí hicieron un experimento con plantas poniéndoles Mozart y niños poniéndoles en Franca Decadencia. Niños poniéndoles plantas. Plantas y niños. Niños plantas. Y plantas. Niños en tiestos. Y los niños crecían, o sea, las plantas con Mozart crecían mejor porque tenían más floritunina. ¿Cómo tienen lo de la fosfatina, eso que tienen las plantas? Que hacen la metamorfosis esa. Sí. La floritosis. Sí, me queda súper claro. Y a los niños que les pusieron en Franca Decadencia crecieron muy bien. Salvo las malformaciones y los eczemas. Sí, no, pero ellos ya eran feos. Eran niños antes, eran niños feos ya antes. O sea, a mí que no me jodan que el niño era feo. Yo vi la foto del niño antes y dije, mierda, niño. O sea, ya es que parece borbónico el puto niño de mierda este. Paulo, y entonces dijimos, al ponerles en franca evidencia, esa fealdad sale a la luz, pero el niño crece. Crece en purulencias. Y eso es muy recomendable. Entonces, aparte de esas dos recomendaciones, ¿qué más recomendaciones le hacemos a las chicas jóvenes que quieran meterse en el mundo del videojuego profesionalmente? Que trabajen por ello. Es que es muy difícil, no sé. Aconsejar es muy fácil, ¿no? Que podría decirles, bueno, pues no os amedrantéis porque os digan que no podéis, no lo sé. Es un tema muy complicado. Yo intento, a ver, yo tengo alumnas, por ejemplo, estudiando videojuegos y... Sí, yo también. Tampoco. Bueno, claro, dices tú, ¿y qué les dará? Pues yo doy narrativa, yo de videojuegos no les hablo. Muy bien. Por suerte para ellos. No les digo nada en particular, tampoco quiero tratarlas de forma distinta, no es como, ay, mira, estás estudiando videojuegos, qué bien, no sé. Pero en todo momento las intento tratar como iguales y aconsejarles lo que le aconsejaría a cualquier chico también, ¿no? Que lo divertido es jugarlos. También es importante. A ver, esto me lo llegó a decir en su día mi padre, el día que le dije, papá, quiero hacer cómics. ¿Pero tienes padre, Cristian? Sí, sí. ¡Hostia! Sí, es un señor que se parece bastante a Saddam Hussein. ¡Adiós! Pero no habla en árabe, lo cual a mí me viene muy bien, porque hemos pasado mucho tiempo juntos y yo no hablo árabe. Pues le dije, papá, me quiero dedicar al mundo del cómic. Y me dijo, pero hijo, ¿tú te das cuenta que lo divertido de los cómics es leerlos, no hacerlos? Venga, pues es un consejo inteligente. Pasé de mi padre muchísimo y luego tenía razón. Tenía razón. Totalmente, totalmente. Y os digo una cosa, jugar a videojuegos es más divertido que hacerlos también. Es duro, o sea... sí. A ver, todo lo que sea... Se me ha olvidado la pregunta de siempre. ¿Cuál es la pregunta de siempre? ¿Cuál es tu trabajo más avergonzante? Ah, sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que mi cerebro funciona genial porque borra los recuerdos avergonzantes. Entonces, así probablemente lo tengo bloqueado. Pero alguno que digas tú, o sea, de esto no lo firmo yo, vamos. Bueno, sí. Venga, dale. Sí. Unas portadas que hice para unos libros. Sí. ¿Qué libros? Sí. Queremos nombres. No voy a dar nombres. Unas portadas que hice para unos libros. Eso suena... Una vez estuve en un sitio y pensé una cosa. Lo buscáis en Google y si veis portadas para libros, vamos a buscar portadas de libro. Con unas cosas dibujadas. ¿Pero qué clase de libro era? ¿Era fantasía épica o eran detectives? Sí, era fantasía, era fantasía. Y era una autora muy novel que sigue escribiendo, entonces tampoco quiero... Y era muy novel y eran sus primeras novelas. ¿Y por qué salió mal? ¿Porque tú eras muy pues novel mira, también? ¿O porque las novelas en sí no me gustaron mucho y porque luego lo publicó... Eso sonaba a que te parecieron una puta mierda como Cristian. Puta mierda. Y luego... Deberías conocer a esa escritora, Cristian. Ahí puedes... Seguro que era... Yo me estoy imaginando algo del rollo de romance con dinosaurios. Romance medieval. Eso habría sido fantástico. Mi espada en tu escudo. Que no pegues voces. Ahora, ya sí, me ha hecho daño hasta a mí. Eso me encanta. ¿Cuándo lo hacemos? Venga. Pues no se me ha ocurrido a mí, es algo real. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Me sí. encanta. Sí, quiero, esto lo he llegado quiero. A ver yo en plan de... Yo quiero ilustrar eso. El Triceratops y yo. Me encanta. Es acojonante. Es que me encantan los dinosaurios. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Pues... Si te, si te, ¿ah, sí? Sí? Sí, sí, es verdad, a Maroto también le encantan. A Maroto también le encantan. Pues sí, si te gustan tanto como Maroto, para... Maroto, hagamos algo con dinosaurios. Si te gustan tanto como para salir con ellos, estas son tus novelas. Bueno, pues Es que nos hemos quedado ya sin tiempo. Nos queda un minuto. Sí, sí, ha volado. Nos hemos, como muy te habíamos bien, dicho, el tiempo vuela, parece que no, pero... Como habláis vosotros la mitad del tiempo, es más fácil. Pero ha sido por culpa de Cristian. Está muy bien. Aquí el que tiene que hablar de más soy yo. Él no sé qué demonios pinta hablando. Cristian, ¿qué estás pretendiendo? ¿Hacerme la cama? ¿Estás haciendo un Vescansa, un Carolina Vescansa ahora o qué? No sé quién es esa mujer. Un Íñigo Errejón. No sé nada. ¿Estás haciendo un...? No sé nada de política. No quiero ir a la cárcel. Quítate de ahí que voy tiquití. ¿Eh? Eso se lo dices. Eso no, a mí a eso no, yo eso no lo veo, ¿eh? Se lo dices a tus amantes en la cama. Quítate yo, de ahí, Cristian, o sea, aquí, aquello de eso, que te hago un tiquití y les andas como chiquito a la calzada y luego les saltas encima y ¡jor! Exacto, esa es mi. ¿Cómo bueno, has descubierto mi táctica? No, leí un blog de una de tus ex. Bien. Esto, sí, no, tienes toda la razón. El tiempo pasa cuando te enrollas y nosotros nos enrollamos mucho. Pues nada más, espero que lo hayas pasado bien. Genial, me he divertido mucho. Nos alegramos, muchas gracias por haber venido. Milagros, ¿algo que añadir? Nada, buenas tardes, hasta el próximo. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. Luego ya fuera de la radio nos hablas de los gatos, ¿eh? Ahora hablamos, ah, sí. No. De Moriarty, de la princesa, de que le llamas Maroto, que le das, pavo, Maroto. Le das panceta, señor, le das, no. Le das jamón de York, que lo sé yo, que lo tienes gordo. Parece un balón de fútbol ese gato. Cualquier día llegas y sales rodando. Está precioso. Hace así con las patitas para arriba y pide, por favor, matarme. ¿Qué te lo has creído? Ay. Bueno, Cristian, puta mierda, pues hasta aquí en Franca Decadencia, ¿no? Hasta aquí el programa de hoy. Recordar a toda la audiencia que nos puede escuchar... Es que no lo hemos dicho hoy, no lo hemos dicho, que nos pueden escuchar. Ya, es que ¿cómo nos pueden escuchar? Pues damos por sentado que la gente escucha más de un programa, entonces ya se lo sabe. Nos pueden escuchar a través de la página web de nuestra emisora. Emisoria, que se llama RadioEla.org. RadioEla.org. Nos pueden escuchar también a través de nuestra página de iVoox, buscando en Franca Decadencia en iVoox. Y nos pueden escuchar los jueves por la tarde-noche en iPop FM, Radio Libre de Lleida. Y pueden venir de público y escucharnos en directo. También pueden venir. En el 50 podíamos hacer algo de que venga la gente aquí y que traigan ellos la cerveza. Yo estoy harto ya de gastar dinero. Ya, bueno, hoy ni la habéis probado. Es que ya veníamos de antes. Es que ya en la radio ya estaba calentita ya. Ya venías cargadito. Claro, no va a ser... Pues muy bien, solo nos queda despedirnos. Muchísimas gracias, Mercedes, por haber venido. A vosotros por invitarme. Muchísimas gracias, Milagros, por hablar tan lejos del micrófono como siempre. Cristian, esto ya lo había hecho yo, estás redespidiendo. Es ya sí, me estoy viniendo arriba. Es que me estás haciendo la cama, me estás descanseando. Bueno, descansa. Bueno, que no olvides que tenemos un lema, que todo el mundo sabe cuál es nuestro lema. ¿Tú te lo sabes, Cristian? Casi que sí. ¿Puta mierda? Venga, va. A la de una, a la de dos y a la de tres. Que la decadencia no decaiga.